Muchísimas gracias al Tribunal de Mujeres por la Madre Tierra, el Agua y la Vida. Gracias por esa invitación. Gracias por darnos este espacio como representante del Paro Internacional de Mujeres. Una pequeña coordinación de tres personas, de tres mujeres, que nos comprometimos a representar el país a nivel internacional para el 8 de marzo pasado y este 8 de marzo, y en donde parte de la agenda que preparamos para este 8 de marzo fue la procesión de la poderosa vulva, que realizamos por segunda ocasión en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Los objetivos de esta procesión fueron desmitificar la sexualidad femenina, denunciar la violencia sexual en contra de las mujeres y niñas en Guatemala, denunciar las acciones fundamentalistas que han ido en detrimento de lo femenino, los derechos sexuales, derechos reproductivos y derechos de las mujeres en el país, pero también es una forma de conmemorar la masacre del mal llamado Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en donde fallecieron 41 niñas, un crimen de Estado, un femicidio sin precedentes en nuestra historia. Esta procesión de la poderosa vulva la realizamos con segunda ocasión desde un pequeño recorrido del Parque Morazán hacia acá, hasta la Plaza de la Constitución, con algunas consignas feministas y con la convicción de que esta acción era un llamado a hablar del cuerpo, a hablar de la violencia sexual, a hablar de esa parte diferente, biológica, que ha sido la base de la violencia contra más de la mitad de la población en la historia de la humanidad. Y que en este país cobra vidas, destroza vidas, mutila vidas y causa la muerte directa y emocional de niñas y mujeres. Como parte de la represión que sufrimos, de la criminalización que hemos sufrido junto a mis amigas, mis compañeras, mis hermanas en esta acción, ha sido dos denuncias presentadas al Ministerio Público por una asociación fundamentalista, por una asociación que sabemos que está vinculada a los PUSDE, que se llama Asociación La Familia Importa, que dentro de su trabajo de defender la vida y la familia, y por supuesto las familias heterosexuales y las familias ideales de hombre, mujer, hijas e hijos, también se ha dedicado a hablar sobre los peligros de la ideología de género, y este concepto de ideología de género lo ha llevado también a vincular con movimientos marxistas de izquierda, y que por lo tanto son pensamientos, son ideas desde su perspectiva, como una forma de perseguir y de criminalizar a quienes nos hemos dedicado y hemos reflexionado a hablar sobre los derechos de las mujeres, sobre el derecho al placer, sobre el derecho a decir sí, pero también al derecho a decir no. Cuando las mujeres decimos no, siempre nos salen con la historia de que no, de que es un sí escondido, y todavía nos cuesta sobrevivir y hablar desde el acoso sexual en la calle, como mucho más esos procesos de violencia sexual en nuestros espacios. De las informaciones que hemos tenido alrededor de estas dos denuncias presentadas al Ministerio Público, sabemos también que hay dos denuncias en contra nuestra en la Procuraduría de Derechos Humanos, y que esta asociación, La Familia Importa, tiene vínculos, por lo menos sus abogados también trabajan casos de la Fundación contra el Terrorismo, y pues desde ahí vemos que el uso que hicieron de nuestra acción de calle, la procesión de la poderosa vulva, fue utilizada para movilizar de forma malintencionada toda un rechazo al trabajo y a la figura del actual procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas. Y pues bueno, estamos todavía esperando las notificaciones de parte del Ministerio Público y de parte pues de los abogados que nos han denunciado, y pues estamos a la espera de eso. Y bueno, cuando se den este tipo de acciones, que sabemos que van a ser meses, sabemos que va a ser cansado, pero estamos fortalecidas de las muestras de apoyo, de solidaridad, de sororidad que hemos recibido, y que simplemente ante esta acción de calle para hablar del cuerpo, simplemente decimos ni un paso atrás. Muchas gracias.